ligera, por si quieres bailar. Y al compás de una linda morena, y al compás de una linda morena, me voy a vacilar. Ponte sombrero, prende cuatro velas, ponte sombrero, prende cuatro velas, por si quieres bailar. Y al compás de una linda morena, y al compás de una linda morena, me voy a parrandear. Baila cumbia callejera, bailala con tu morena. Baila cumbia callejera, bailala con tu morena.